Señoras y señores, desde el Valle del Marga Marga para todo el mundo, llega para ustedes el Eléctrico. Sigan gozándose con el Eléctrico. Que no pare, cabrosanitos, que siga el baile con el Eléctrico.